Ya, lo que escuchamos recién fueron dos temas. Uno de, primero de Napalm Death, que se llama Lesser Need of the Heart. Y ahí finalmente escuchamos a Testament con Leave Me Alone. Ambos de las últimas placas que sacó Napalm Death, que se llama Time for No Sleep. Y el disco de Testament se llama The Formation of Damnation. Ya. ¿Comerciales? Ahora, comerciales. ¿Quién comienza? Yo comienzo. Nos pueden visitar a nuestro Facebook, que obviamente es www.facebook.com. Buscan en grupo Lado B. Y aparecerá mucho el Lado B, pero el de nosotros es el que trae el 104.5 como el dial. Y la página de la radio, que es www.radiojgm.chile.cl. Así es. Eso es nuestro Facebook. También pueden ingresar al blog, que tiene bastantes motivos por los cuales pueden entrar. Primero, para ver el disco de la semana, que ahora va a comentar Alejandra, y ya les va a contar más de él. Y además, ver los comentarios, descargar el disco y, por supuesto, escuchar el programa si es que no pudieron hacerlo en la versión en vivo que estamos realizando en este minuto. Solo tienen que ingresar al ladob-rock.blogspot.com, buscar el tag Lado B Radio y ahí van a encontrar el programa de esta semana y las ediciones anteriores por si se las perdieron o quieren recordar buenos momentos. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, que es ladob.jgm@gmail.com, para hacer comentarios, críticas, no sé, buena onda, como sugerir temas o cosas así. Y finalmente, y también recuerden que nos pueden escuchar por la señal de la radio 104.5 para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores, todos los miércoles a partir de las 7 y pasado de la tarde, y los viernes en repetición a las 10 de la noche. Eso. ¿Algo más? Nada más. Así que toca comentar el disco de la semana, que es de quién, Alejandra Zúñiga. Vamos a escuchar el disco de la semana, aquellos cánticos que han podido oír a lo largo del programa y que se toparon un poco con lo que fue todo este, ¿cómo decirlo?, todo este power que acabamos de escuchar por parte de Manuel. Estamos escuchando lo que es el primer disco de esta banda canadiense llamada Arcade Fire, llamado Funeral. Este disco ellos lo sacaron en el año 2004, fue su primera placa, como estaba diciendo. Y fue un disco que en el fondo los posicionó desde un principio dentro de lo que es como el grupo de la escena canadiense. O sea, en el fondo muchos dijeron que eran como la banda que venía a renovar o a poner en el mapa lo que es el, por así decirlo, el rock, entre comillas, porque es un rock un poco más pop, más indie, por una de las categorías que le tiran encima. Pero en el fondo a poner dentro de lo que es la escena mundial una banda como esta. Una banda que además se caracteriza por tener una gran cantidad de músicos en escena y tener una gran variedad de instrumentos, particularmente instrumentos de cuerda. Por ejemplo, ellos tocan, bueno, primero vamos a decir, tienen una sección de violines. Claro, tienen una sección de violines que siempre está, y además tocan otros instrumentos como acordeón, bueno, hay violines, viola, xilófonos también. También veíamos por ahí que tocan de repente un instrumento medieval, por ejemplo, que se llama sánfora, que también es un asunto de cuerda, pero en el fondo también tocan corno, piano, etcétera. Y el grupo se compone por Wim Butler y Jerrine Chassan, que ellos son esposos, Richard Reed Parry, William Butler, Tim Kingsbury, Sarah Neffel y Jeremy Gara. En el fondo ellos son los que forman esta banda, que también se les denomina como pop barroco, en el fondo, como para ir entendiendo más o menos las denominaciones, que nunca importan mayormente, pero que de todas formas nos dan una cierta vía para entender que en el fondo los tipos lo que hacen es mezclar una serie de sonoridades que uno podría pensar que no tendrían por qué estar juntas o que es difícil de alguna forma juntarlas. Como decía, en el fondo yo creo que ellos se caracterizan por eso, y este disco que se llama Funeral, en el fondo, el nombre de esta placa es por asunto, no sé, o sea, había muchas muertes alrededor de los distintos integrantes, por lo tanto todas las canciones tienen un cierto gusto, como tanto como por las melodías de repente como por las letras, a muertes, a transiciones, a pasos del habito, pero que yo creo que lo matizan también como con un sonido que no por eso, no por el tema por el cual ellos hicieron este disco, lo hace depresivo, por ejemplo. No es un lúgubre. No es un disco que se caracterice por ser lúgubre ni por ser triste ni nada. O sea, todo lo contrario, creo. Es un disco que se caracteriza por tener como mucha energía. No una energía como la que escuchamos recién, por ejemplo, pero por ser bastante como... Por ¿bailable? En el fondo, no es bailable la palabra, yo creo que es como por explosiones de energía, o sea, en el fondo como que pueden partir por las guitarras. Claro, pero vas como explotando en el fondo, como que vas... no es un disco, no son temas que sean parejos, sino que son temas que van como explotando, van más lento, y que yo creo que pese a esto, como decía, de la temática de que aborda todo el disco, no es algo que se que se caracterice por ser lúgubre, como decía la Pame. Yo en realidad lo recomiendo bastante. Ellos tienen una segunda placa que sacaron en el 2007 que se llama Neon Bible, que también tiene muy buenos temas, pero a mí en lo personal me gusta más este primer disco. Encuentro que es mucho más redondo y es donde en el fondo tienen que... algunas de las canciones que yo creo que son como emblemáticas desde mi punto de vista de la banda. Así que como estamos cortos de tiempo, nos vamos a ir rápidamente con dos temas, son temas bastante largos en general. Vamos a escuchar primero Power Out. No, vamos a escuchar primero Neighborhood 2, Laika, y después vamos a escuchar Wake Up, que para mí es una de las mejores canciones del disco. Así que eso, vamos a ir con dos temas de lo que es el disco de esta semana, Funeral That Caught Fire, aquí en La OV. Gonna happen then.